Paseo por la playa. En la playa he encontrado caracolas, unicornios, conchas, escarabajos, plantas, dunas, corchos, cuerdas, palos, agua, viento, sol, hombres, bidones, barcos, tablas de salvación y una bombilla. Del libro Aire verdadero, de Armando Siles.